Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Y hoy amanecimos con una temperatura actual de 59 grados Fahrenheit. Un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 5 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 80, mínimas de 59, con cielos soleados despejados. Para el día de mañana, viernes, las temperaturas bajan aún más, 75 como máximas, 62 como mínimas, con cielos parcialmente nublados. Para el día sábado se esperan cielos despejados con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 73 grados, mínimas de 61. Para el día domingo se esperan temperatura máxima de 70, mínimas de 60, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, inicio de semana, temperatura máxima de 72, mínimas de 59, con cielos despejados. Y bueno, con esto, esta es la temperatura, bajó más de lo que se esperaba el día de ayer. Todos estos días va a estar en arriba de 70, y pues ese es un gran cambio, pues con el pronóstico que nos esperaba que fuera tan bajo. Y yo les decía que iba a estar como en los 80, ¿se acuerdan? El día de ayer, y no, aquí nos dice que todavía toda la próxima semana va a estar arribita de los 70, pero no va a alcanzar los 80, según el pronóstico. Igual mañana cambia igual y nos dice, ¿no?, que va a estar arriba de 80. Pero bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y adivinen qué, el día de hoy es un día muy especial porque hoy empieza el mundial, así que mucha gente pues ya va a estar muy preparada. Me imagino que ahorita tal vez ya hasta tengan planeadas alguna fiesta, ¿no?, para inaugurar los partidos. No importa que no sean nuestras selecciones, ¿verdad? Pero es un día en el que ya se siente el mundo del fútbol, así que pues a ver los partidos es lo que nos toca. Y bueno, ahorita nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:45, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa. Nada más les recuerdo que ahorita en estos momentos ya empezó la inauguración del Mundial 2018 Rusia. Bueno, Rusia 2018, para las personas que tienen la oportunidad de estarlo viendo o que pues dicen, ¿a qué hora va a empezar? Pues ya empezó. Y recuerden, pues al día de ayer les di algunas aplicaciones. Me informó Rabbit que pues ya no le alcanzó el tiempo para darles a conocer las demás aplicaciones, pero ahorita yo se los voy a seguir informando para que ustedes estén al tanto de lo que pasa con el Mundial. Los dos portavoces de la Casa Blanca planean dejar sus cargos, según CBS. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, y su número 2, Rakshak, planean dejar próximamente sus cargos, según informó el día de ayer la cadena CBS. En el caso de Sanders, la portavoz ha comunicado a sus amigos sus intenciones de dejar la portavocía a finales del año, mientras que Cha aún no se habría fijado una fecha. Sanders respondió a la información de CBS con un mensaje en Twitter en el que no negó que planee dejar la Casa Blanca. ¿Sabe algo CBS sobre mis planes de futuro que yo no sepa?, se preguntó Sanders, que afirmó que ama su puesto y calificó de honor trabajar para el presidente Donald Trump. Tanto Sanders como Cha son dos de las caras más conocidas de la Casa Blanca de Trump. Hija de un ex gobernador de Arkansas, Sanders asumió la portavocía de la Casa Blanca tras la renuncia de Sean Spicer en julio del año pasado. La eventual marcha de los portavoces podría volver a sacudir un departamento que ya ha sufrido diversos terremotos desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Y un video racista, el legislador republicano califica a inmigrantes como amenaza para Estados Unidos. Un nuevo acto de discriminación racial se presentó en Arizona. Sin embargo, esta vez las fuertes palabras en contra de la comunidad inmigrante vinieron de un legislador estatal, David Stringer. Señaló en un evento que la inmigración es una amenaza para el país y mostró su preocupación por la falta de niños blancos en las escuelas del estado, según recogen algunos medios locales. La inmigración hoy presenta una amenaza existencial para Estados Unidos. La inmigración es políticamente desestabilizadora, manifestó el congresista durante el foro de hombres republicanos del condado de Yavapai, realizado el día lunes. Las declaraciones del republicano fueron registradas en un video que desde ese día ha ido progresivamente siendo difundido en las redes sociales y ha merecido el rechazo de demócratas y grupos pro inmigrantes. En su alocución, el legislador señaló que en la actualidad el 60% de los estudiantes en las escuelas públicas de Arizona pertenecen a las minorías y ello complica la integración racial porque no hay suficientes niños blancos con los que andar. David Shapira, un demócrata que aspira al cargo de superintendente escolar, colgó en su cuenta de Facebook un clip de 50 segundos del discurso del legislador al que llamó xenófobo racial. Y Trump minimiza abusos a derechos humanos del régimen de Kim Jong-un. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó los abusos cometidos por el régimen de Kim Jong-un durante una entrevista después de su reunión con el líder de Corea del Norte, al señalar que otros países también han hecho cosas malas. Muchas otras personas han hecho algunas cosas verdaderamente malas. Creo que podría ir a muchas naciones donde se han hecho muchas cosas malas, fue lo que dijo Trump en una entrevista con Fox News. Elogió a Kim como un tipo muy inteligente, así como un gran negociador. Creo que nos entenderemos, fue lo que añadió. De acuerdo con el Departamento de Estado, el régimen de Kim mantiene entre 80.000 y 120.000 prisioneros políticos en campos de trabajo forzado, enfrentando torturas y hambre. Además de los abusos, Kim es sospechoso de ordenar el año pasado el asesinato de su hermano en el aeropuerto de Malasia. Trump y Kim se reunieron el día martes en Singapur en un encuentro sin precedentes que vio al líder a la democracia más poderosa del mundo estrechar la mano al descendiente en tercera generación de una dinastía dictatorial y parándose como iguales frente a sus banderas. La mayoría de inmigrantes hispanos cree que todavía es posible alcanzar el sueño americano. A pesar de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, la mayoría de los inmigrantes hispanos de primera generación, es decir, adultos nacidos fuera de los Estados Unidos, todavía cree que es posible alcanzar el sueño americano. Aunque hay bajos niveles de satisfacción pública con el estado actual de la nación, más de la mitad de los inmigrantes de primera generación, un 60%, seguiría recomendando inmigrar al país a un amigo, familiar o colega, por lo que reportó un estudio de Remitly, empresa de transferencia de dinero de líder en Estados Unidos. El reporte dado a conocer esta semana indica que 9 de cada 10 inmigrantes cree que todavía es posible alcanzar el sueño americano, es decir, que se puede ser exitoso y feliz trabajando duro en el país. Y a inmigrante le arrebatan a su bebé cuando le estaba dando pecho en centro de detención de ICE. Otra fuerte acusación en contra del trato que reciben los inmigrantes indocumentados en cárceles de ICE se dio a conocer el día de ayer. Un bebé que está siendo amamantado fue sacado de los brazos de su madre en un centro de detención de Texas y la madre fue esposada por resistirse, fue lo que dijo el abogado de la mujer. Natalia Cornelio, abogada de la mujer, le dijo a CNN que la inmigrante de Honduras lloró fuertemente cuando relató cómo le quitaron a su hija. La madre está a la espera de ser enjuiciada por ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. El gobierno esencialmente está torturando a las personas al hacer esto, fue lo que dijo Cornelio, quien trabaja para el Proyecto de Derechos Civiles de Texas. Cornelio dijo que el Proyecto de Derechos Civiles está entrevistando a inmigrantes que fueron separados de sus hijos mientras esperaban ser enjuiciados por ingresar ilegalmente al país. Todas las mujeres empezaron a llorar y necesitarían tomarse un par de minutos antes de poder seguir hablando de eso, fue lo que dijo Cornelio. CNN no informó más detalles sobre el bebé y su madre. No estaba claro cuándo le quitaron el bebé a su madre. Y tormentas en Pensilvania causan derrumbes y vuelcan autos. Fuertes tormentas en la noche del día de ayer azotaron partes de Pensilvania, golpeando el área de Wilkes-Barre, donde una de las áreas más afectadas es el centro comercial Arena Hub Plaza en el condado de Lucerne. Allí se reportan varios derrumbes de edificios y vehículos volcados con las personas atrapadas tras el paso de una tormenta que ha causado daños semejantes a los de un tornado, por lo que reportó CNN en español. El departamento de bomberos también dice que hay grandes fugas de gas natural y líneas eléctricas caídas. El departamento de policía de Wilkes-Barre dijo a CNN que están respondiendo a un evento meteorológico significativo y que la oficina de administración de emergencias del condado Lucerne está siendo activada. Personal de la Cruz Roja, bomberos y otras autoridades se hallan en la zona. We'll be right back. y relaciones Canadá-Estados Unidos tocan fondo por choque entre líderes. Por primera vez en décadas, una de las alianzas más duraderas y amistosas del mundo enfrenta serias tensiones mientras los canadienses, considerados entre los más amables y educados del planeta, asumen los insultos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia su primer ministro, Justin Trudeau, y los ataques a las políticas comerciales del país. Algunos canadienses piden a Trudeau que busque la paz con el mandatario estadounidense. Muchos otros quieren que se mantenga firme, aunque Trump intente sacar provecho de su retórica anticanadiense. Pero hay un consenso generalizado con la valoración del The Globe and Mail, uno de los principales periódicos de Canadá. Las relaciones entre dos de los aliados más cercanos del mundo está ahora en un punto peligrosamente bajo. La chispa de la confrontación no fue solo que Trump sugiriese que los nuevos aranceles contra Canadá estén justificados por la seguridad nacional, sino que él y sus principales asesores calificaron a Trudeau como traidor, débil y deshonesto que merece ir al infierno. Pero los canadienses, que no rechazan totalmente su estereotipada imagen de discretos y amables, el exabrupto está en las antípodas del temperamento nacional. Anne-Marie Goetz, una canadiense que enseña relaciones internacionales en la Universidad de Nueva York, dijo que espera que sus compatriotas muestren madurez y contención en medio de las tensiones. Y en información deportiva, Mundial de Rusia 2018, última hora, su inauguración en directo. Vladimir Putin, presidente de Rusia, da la bienvenida a todos los invitados, todo a punto para que suenen los himnos de las dos selecciones. Saltan los equipos al terreno de juego, se extienden las dos gigantescas lonas con las banderas de Rusia y Arabia Saudita, y en el centro de la FIFA, en los túneles de vestuario, ya se ve a los jugadores de ambas selecciones a punto de entrar en el terreno de juego. Los hinchas han disfrutado de lo lindo en las gradas, en el show de la ceremonia inaugural, intenso y espectacular, con un Robbie Williams en gran forma. Las banderas rusas tiñen las gradas del estadio de colorido y muy pronto sonarán los himnos de dos selecciones que jugarán el partido inaugural. Y pues también ya terminó la actuación de Robbie Williams. Las coreografías que acompañan el show de Williams son sobresalientes y los aficionados en las gradas se arrancan a bailar. Robbie Williams vuelve al ataque con una nueva canción mientras va saludando a los fotógrafos apostados en el césped. La embajadora del mundial acaba de entrar al césped con la pelota del mundial, mientras de fondo sigue sonando la canción de dúo. Un dúo espectacular y una canción de altura para arrancar el mundial. Momento culminante, Robbie Williams y la soprano rusa cantando al unísono la bella canción Angels del cantante inglés. La coreografía es bellísima y la preciosa voz de la soprano rusa Aida Garifullina inunda de calidez las gradas, y es un momentazo y empieza la segunda actuación. El cantante inglés calienta el arranque con su potente voz y una coreografía espectacular, un centenar de bailarines disfrazados con motivos futbolísticos. Robbie Williams abre el show con su potente espectáculo. Ronaldo acompaña al niño que había ido pelotando hasta el estadio, porque hubo un video al inicio, donde va el niño pegándole a un balón y posteriormente pues entra acá al estadio. El niño se dirige al campo con un balón en sus pies, recorriendo varios puntos emblemáticos de Moscú, y pues arrancó la ceremonia. La selección que dirige PC Arabia Saudí pondrá hoy a prueba a la anfitriona Rusia, cuyo entrenador Stanislav Cherchesov aseguró que llegaron al partido en el nivel que deseaban. Arabia Saudita ha disputado hasta ahora 9 partidos ante selecciones europeas en los mundiales, que ha disputado hasta ahora de esos duelos y que perdió 8. Su único triunfo fue ante Bélgica 1-0 en el año 1994. Así que ustedes tienen la oportunidad de ver ahorita pues todo esto que les estoy diciendo, véanlo, está espectacular. Yo ahorita estaba viendo cuando estaba cantando Robbie Williams y la soprano, y la verdad es que sí estuvo impresionante. Obviamente pues unas voces increíbles, como no podrían serlo, ¿verdad? Y bueno, en otra información deportiva, es oficial, Raúl Rudíaz jugará en la MLS. Monarcas confirmó la salida de su goleador, el peruano Raúl Rudíaz, quien fue traspasado al Seattle Sounders de la MLS. Morelia hizo oficial la salida del atacante, quien se convierte en nuevo jugador franquicia de Seattle luego de su paso exitoso por el fútbol mexicano. Ru Díaz interesaba a equipos mexicanos, pero ningún club podría cubrir lo que correspondía a Monarcas. Su representante ya había confirmado el interés de Seattle y se esperaba que el fichaje se anunciara tras la Copa Mundial de Rusia, pero finalmente se concretó antes. El traspaso de su mejor jugador le dejará casi 10 millones de dólares al club michoacano, que tendrá que encontrar otra solución de cara a gol para la apertura 2018. De la mañana en punto, hemos finalizado con la información noticiosa y deportivo. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sé que nos sentimos brutal y a mí me tiene mal. Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. Yo sé que tú también sientes lo mismo. Esta es mi forma de decirte hoy, que donde tú me digas voy, hay un lugar tan especial. Donde yo contigo quisiera estar, en ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos y me voy enamorando, me voy enamorando. Tu espalda, o si será loco el tu espalda. Estás tú ardiendo en un humo que a mí me atrapa. Sobre tus alas yo despego mi vuelo. Vuela contigo para allá y que yo quiero. Tú me llevas en tus brazos hasta el cielo. Ese lugar, ay, ay, ay, tan especial, ay, ay, ay, donde yo contigo quisiera estar. Ese lugar. Tú reconoces un hit cuando lo oyes. Chino y Nacho. Farruko. Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, hoy necesitarás aprender a comprometerte un poco mejor. La influencia astral del día te pondrá en una situación en donde debes trabajar para llevarte bien con un grupo. Quizás tus compañeros de trabajo opinarán distinto respecto a algunas cuestiones. Habrá algunos desacuerdos sobre lo que se necesita hacer. Intenta negociar una solución que agrade a todos. Con un poco de esfuerzo, pronto encontrarás la manera de que las cosas funcionen. Para el signo de Tauro, hoy puede que la empresa para la que trabajes experimente algunos cambios de personal. Si eres jefe o gerente, pensarás en tomar o despedir a alguien. Si eres un empleado, verás algunos cambios dentro de tu equipo. Habrá algunas personas que se irán o serán promocionadas a otra posición. Intenta mantenerte sereno o serena con los cambios. Más rápido te adaptes a lo que ocurre, más feliz serás. Para el signo de Géminis, es un buen día para ser audaz y expresarte. La configuración celestial te inspirará a decir las cosas. Quizá haya una situación en tu vida personal que te ha estado molestando, aunque has intentado ignorarla y pretender que no existe, ya ha llegado demasiado lejos. Hoy es el momento para discutir el tema con todas las partes involucradas. Si te comunicas de una buena manera, las cosas podrán mejorar. Para el signo de Cáncer, hoy te deberás compartir el centro del escenario con otra persona. Te agrada que escuchen tus ideas y tu voz, pero hoy otra personalidad tomará el control. La configuración de los planetas significa que habrá algunos egos complicados compitiendo por el poder. Intenta no quedar encerrado en las disputas poco sanas acerca de temas menores. Mantén tu sentido de orgullo y de equilibrio. No vale la pena pelear por cosas que no tendrán sentido a largo plazo. Para el signo de Leo, este es un buen día para los contactos y para la presentación con nuevas personas. La influencia de la alineación astral te expondrá a algunas caras nuevas. Mantén algunas tarjetas a la mano para poder dar la información de tu contacto. Comparte tu correo electrónico con los demás para poder intercambiar ideas. Estarás en posición de ayudar a alguien y, por supuesto, lo que va vuelve. Para el signo de Virgo, hoy tendrás algunos presentimientos agudos respecto a otras personas. Siempre has sido un buen experto en leer a la gente y no te resulta difícil entender a los demás. A veces tus instintos son tan agudos que puedes leer la energía de las personas instantáneamente solo al conocerlas. Presta mucha atención a alguien poderoso y con influencia. Puedes destrabar el funcionamiento interior de su mente mientras lo miras y lo escuchas. Para el signo de Libra, hoy tendrás una oportunidad de recibir aplausos. La alineación planetaria inspirará a los demás para que noten tus esfuerzos. Quizás hayas hecho algo recientemente en el trabajo que haya sobresalido. Hoy escucharás de evoluciones positivas de tus colegas o de tu jefe. No te avergüences por recibir cumplidos. Te mereces el reconocimiento de las cosas especiales que has hecho, por lo tanto mantén tu cabeza en alto. Para el signo de Escorpión, tal vez te sientas atraído hacia la aventura. Si recientemente hubo una oportunidad que ha pasado por el camino, es posible que sea un buen momento para mirarla seriamente. Lo mismo se aplica si has estado pensando en aventurarte. Intenta la antigua lista de pros y contras para que te ayude a decidir si avanzar es una buena idea. Si todo parece estar bien, ¿por qué no? Como se ha dicho, el que no arriesga no gana. Para el signo de Sagitario, con la energía astral que hoy está en juego, puedo apostar que te sentirás especialmente competitivo. Generalmente esto es algo positivo, ya que deja salir lo mejor de ti. Aborda los proyectos con confianza y determinación, obteniendo la fuerza de esta energía. Quizás descubras que puedes superar hasta los límites que te impones. Asegúrate de aferrarte a tu ética a lo largo del camino. Puedes alcanzar tus objetivos con pura habilidad y concentración. Para el signo de Capricornio, si hay algo nuevo que quieres abordar o intentar, hoy es un momento perfecto para hacerlo. Un aumento de tu coraje y confianza generalmente se relaciona con el aspecto que está en juego. Aprovecha esto atreviéndote a hacer o decir más de lo que normalmente harías. Hazte valer al decir lo que piensas, anunciar un cambio o pedir un aumento. Esta noche asegúrate de celebrar tu espíritu atrevido haciendo algo divertido. Para el signo de Acuario, hoy tus habilidades naturales de liderazgo recibirán un empuje extra de parte del panorama astral. Es el momento perfecto para demostrar tus habilidades, ya sea que esto se dé en tu trabajo, en un grupo voluntario o en tu propia familia. Tienes una habilidad excepcional para tomar el control de la situación y lograr que las cosas sucedan. Aprovecha esta energía para avanzar en algo o para conducir a las personas en una dirección específica que traiga resultados. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Step back and say there's a better way.

9 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo información tecnológica. Vamos a irnos rápidamente con las aplicaciones que quedaron pendientes el día de ayer para que ustedes puedan disfrutar del Mundial Rusia 2018. El día de ayer les dije que pues las aplicaciones más usadas, que se van a usar más y que tienen todo completo, es la de FIFA, la otra creo que fue la de Telemundo, y la tercera que les di fue la de Fox. No, esta es la que quedó pendiente, ¿verdad? Bueno, pues las otras que quedaron pendientes, ya les acabo de decir, Fox Sport es otra de las aplicaciones que ustedes pueden bajar. Es una opción muy completa para los que deseen escuchar los comentarios, las narraciones en inglés. Todos los partidos podrán verse desde esta aplicación con la sesión del proveedor de televisión. Además, incluye lo que todo fanático quiere en un solo lugar. O sea que el partido minuto a minuto, resúmenes, noticias, videos, calendario, programas de debates y podcast. Lo fantástico de esta aplicación es que desde un principio te permite personalizar la información y también facilita la navegación del usuario. Después de elegir el equipo y la competencia que desees seguir de la FIFA World Cup, puedes crear tus momentos favoritos siguiendo las instrucciones que te ofrece la app o mirar las que han hecho otros. Al igual que el de la FIFA, Fox Sport premia tu conocimiento, pues hay una opción para predecir al campeón del torneo. Debes tener en cuenta, eso sí, que por derechos la mayoría del contenido audiovisual solo funciona para los residentes en los Estados Unidos. Así que si tú también al mismo tiempo quieres disfrutar del mundial y ganarte algún premio, pues ya sabes, puedes descargar la aplicación de Fox Sport. Otra es la de Univision Deportes, cobertura minuto a minuto, reportajes especiales y análisis. Esa es otra de Univision, otra oferta. La aplicación es fácil de manejar, solo puedes presionar la pestaña ubicada en la parte superior izquierda y se desplegará un menú. En las destacado de fútbol, escoges la opción torneo y al final se encuentra el título Copa Mundial de la FIFA. Aunque realmente suena más engorroso de lo que realmente es, una vez que estás en el lugar tienes acceso a muchísima información valiosa. Aunque no puedes ver los partidos en vivo, destacan las secciones de resultados, lo último, videos y posiciones, y así puedes estar al tanto de la competencia bajo el análisis de los expertos. No es la app más impactante en el diseño y la presentación, sin embargo es útil y es por eso que pues se destaca, ¿no? También la puedes bajar para Android y iOS. Y el otro, la otra aplicación se llama Mi Tele, la gran revelación para el público hispanoamericano que vive fuera de Estados Unidos. Podrá ver los partidos del mundial con esta aplicación que pertenece al grupo español Mediaset. Como en el país europeo la señal de los partidos es abierta, Telecinco, 4 y Energy, solo debes descargar la herramienta y ya está. Cuando escribamos este artículo la puedes probar, y si bien no había juegos, se puede disfrutar de la programación deportiva de diferentes canales. Lo único que debes hacer después de bajar esta aplicación es darle la opción deportes en la sección categoría, un verdadero regalo de Navidad para los amantes de fútbol. Así que ya sabes, Mi Tele, ahí pueden ver, ahí sí los transmiten en vivo completamente gratis y está disponible para Android y iOS. Y otra más, BBC Sport. Esta aplicación es maravillosa debido a la calidad de los reportajes, noticias y estadísticas que maneja la BBC. Permite personalizar tu deporte favorito, de manera que cuando escoges fútbol, la cantidad de datos que ofrece sobre el mundial, además de análisis de los encuentros y mejores jugadas, funcionan como una segunda pantalla para seguir el torneo. Lo que está padre del BBC es que, a diferencia del app de Univision, rápidamente te ubica en el torneo. Solo debes pulsar FIFA World Cup para encontrar lo que desees. Es muy amigable su diseño, solo debes hacer scroll y en una crucecita o signo de más ubicado en la parte superior derecha a la pantalla puedes registrarte y hacer la experiencia más personal. Si sabes inglés y te gusta leer, esta será tu aplicación, porque está pensada para el fanático que quiere información más allá de los resultados. BBC Sport se puede descargar también para Android y iOS. Otra aplicación, All Football, todo fútbol, ¿ok? la mejor aplicación para los que no están muy familiarizados con la tecnología y desean tener en su celular una app que les ayude a saber qué es lo que está pasando en el mundial. Primero, el diseño es simple y ordenado. En la parte superior destacan las opciones que quieras consultar, como noticias, tendencias, mundial y así, hasta pasar a las diferentes ligas de fútbol. En la parte inferior destacan los gráficos que sirven de guía, noticias, partidos, video y estadísticas, y todo está muy bien explicadito. Una vez que conoces el sitio, dispones de la opción seguir, con ella puedes personalizar la aplicación. Y bueno, es una opción para las personas que son nuevas en el mundo de las aplicaciones, y también está disponible en Android y iOS. Y bueno, ya otra más, las últimas dos, OneFootball, que es un poco desordenada en su presentación, pero rápidamente reconoces porque es la preferida en los chats de los fanáticos del fútbol. Puedes personalizar absolutamente todo desde la opción de ajustes que está en la parte baja de la pantalla. Es posible quitar y poner lo que desees, como por ejemplo que los videos no se reproduzcan de manera instantánea. Ofrecen los horarios de los partidos, clasificaciones, noticias, alineaciones, puntuaciones en vivo, predicciones y análisis muy completos. Recuerden, se llama OneFootball. Y también, a pesar de que no queda claro cómo es la jerarquización de los temas una vez que eliges seguir un equipo o una selección específico, pues el diseño privilegia las noticias del día. Pero bueno, si estás en el transporte público o en una sala de espera, pues sería buenísimo que lo utilicen, ¿no? También está disponible en Android y en iOS. Y el último, LiveScore. Esta aplicación, desde que salió al mercado, ha perfeccionado su sencillez. La oferta es simple y efectiva. Muestra el marcador, alineaciones, sancionados y autores de los goles, si es que los hay. Y puedes seguir diferentes partidos en vivo y activar varias notificaciones para no perderte nada al momento. Y como es natural, en las grandes apps puedes personalizar toda la información, y recientemente le han añadido la opción de noticias. Lo mejor de LiveScore es que no necesitas un teléfono de última generación para disfrutar de su contenido. Es para el fanático que quiere ir directo al grano, y también lo puedes descargar en Android y iOS. Y bueno, de esta manera, con todas estas aplicaciones, pues ahí va a estar toda la cobertura del Mundial Rusia 2018, así que no se pierda ningún partido específico. No importa que tal vez no esté su selección, me imagino que los que son fanáticos le van a cualquier otra selección, ¿verdad? No importa cuál o el que gane. Pero bueno, ahí está toda esa lista. También les quería decir que Samsung Pay ya tiene 200,000 usuarios en México. Samsung Pay llegó a México en enero y ha crecido como espuma. Samsung Pay lleva menos de un año en México, pero ya conquistó el corazón de sus usuarios. Samsung dijo que su servicio de pagos móviles, que hizo su debut oficial en México en el mes de enero, ya llegó a 200,000 usuarios en todo el país y ya van por más. Samsung dijo que trabaja para agregar nuevas tarjetas compatibles con el servicio y así los usuarios se sigan sumando a Samsung Pay. A mediados del 2015, Samsung Pay se lanzó en Corea del Sur y semanas después en Estados Unidos, con una simple misión: habilitar los pagos móviles que fueran fáciles, seguros y aceptados en casi cualquier lugar, dice en el anuncio Francisco Martínez, gerente principal del valor agregado en Samsung Electronics México. Hoy Samsung Pay es mucho más. Nuestros lanzamientos en diferentes mercados a nivel global demuestran la tendencia de los gobiernos y los consumidores hacia el progreso de una sociedad sin efectivo. Samsung Pay llegó de la mano de los Galaxy A8 en enero, pero está disponible también en los Galaxy S9, Galaxy Note 8, Galaxy S8, Galaxy S7, Galaxy S6, Note 5, Galaxy A5, Galaxy A7, Galaxy A9, Galaxy A3 y Galaxy J5 Pro. Las tarjetas compatibles con Samsung Pay en México, son Banorte, Banregio, Citibanamex, HSBC y Santander. El servicio también funciona con American Express, Mastercard y Visa. Y bueno, pues eso es bueno, ¿no? Porque en México pues todavía estábamos un poquito atrasados en ese sentido. Ahora esto es ya más práctico, sobre todo la gente que vende, ¿no? Y que necesita su pago y así pues dicen, ah, así me pagas ahorita con la tarjeta de crédito aunque no tengas efectivo, ¿verdad? Entonces es un buen comienzo, ¿no? Para todos los empresarios, las pequeñas, medianas empresas, para que obtengan sus pagos ahí y no, después no tengan que estar pues con el pretexto, ¿no? Los que les compraron de que no tienen dinero en efectivo, pero que sí en la tarjeta. Pero bueno. Ah, bueno, con eso finalizamos esta información y ahora nos vamos directamente con el tema del día. El día de ayer les dije que íbamos a darle seguimiento a los incisos y pues vamos a continuar con el último. Y hoy vamos a continuar en el capítulo número 6, apartado número 5, inciso C. Nos habla sobre las lecciones del amor en este capítulo. Y este inciso nos habla sobre lo siguiente: mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Ya saben la dinámica, voy a empezarles a leer y posteriormente una pequeña explicación. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y que tiene que hacerlo. El Espíritu Santo separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejas que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso allí. El Espíritu Santo, con vistas a reforzar el reino en ti, conserva lo que está de acuerdo con esa luz y acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo con el reino. Mas lo que está en completo desacuerdo, lo rechaza juzgando contra ello. Así es como él mantiene la perfecta consistencia del reino y su perfecta unificación. Recuerda, no obstante, que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. Ello se debe a que ambos están en completo desacuerdo en relación con todo, dado que están en completo desacuerdo con respecto a lo que tú eres. Las creencias del ego en torno a esta cuestión tan fundamental

no requiere ningún esfuerzo por tu parte, puesto que ya es verdad, ni tampoco necesita protección. Descansa en la perfecta seguridad de Dios. Por lo tanto, la inclusión es total y la creación no tiene límites. Y bueno, con eso finalizamos el tema, fue el inciso C. Mantente alerta, solo en favor de Dios y de su reino. Ese es el tema y pues está nuevamente muy, muy directo, ¿no? A lo que queremos escuchar. Obviamente, pues nos hace sentido cuando nos empieza a decir, ¿no?, que cuando nosotros empezamos a dudar sobre ciertas cosas, aunque estemos bien, entre comillas, pues ya nos estamos dejando llevar por nuestro mundo de ilusiones, por el ego, porque el ego habla contra su creación y por lo tanto engendra dudas. Esa es una de las partes de la que nos decía, no podrás ir más allá de las creencias hasta que no creas plenamente. Si tú estás 100% creyendo en Dios, en que lo que estás viviendo es perfecto y que no tienes nada que hacer al respecto porque ya se está dando, porque ya estás existiendo, entonces ahí es cuando las dudas van a ir desapareciendo. Yo sé que va a haber muchas preguntas, ¿no?, en nuestra mente, que las creamos a través de nuestro ego, a través de nuestra percepción, porque pues todavía nos ha costado y nos sigue costando trabajo dejarnos llevar únicamente por el Espíritu Santo. Porque como seres humanos nos han enseñado que como ser humano tienes que hacer esto para tener esto, tienes que hacer esto para que no seas esto, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tienes algo, pues probablemente dices, ya tengo todo, tengo mi pareja, tengo mis hijos, tengo mi familia, tengo salud, tengo casa, tengo carro, tengo trabajo, tengo todo esto, ¿no? Y de repente empiezan a venir las dudas, ¿y qué tal si pierdo esto? ¿Y qué tal si hago esto? ¿Y qué tal si deciden esto? Entonces todo eso viene de algo banal, viene de un mundo obviamente que nosotros fabricamos. Recuerden que la fabricación de Dios es perfecta y es la que estamos viviendo. La fabricación que nosotros tenemos en nuestra mente es la que nos causa muchas dudas, desconfianza y que nos dice, ¿sabes qué? No quiero estar en este lugar, me gustaría estar en este otro. O es la que tiene miedo. Si nosotros constantemente estamos teniendo miedo, es que no estamos aplicando ni el primero, ni el segundo, ni el tercer paso. Los pasos, me refiero al inciso A, B y C. El inciso A nos decía que para poder tener, da todo a todos. El inciso B nos decía, para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Y eso es muy importante, ¿no? No podemos irle a decir a la gente que sí, o sea, si lo acompañamos en su dolor y todo eso, porque estamos pues dando a conocer algo que no es verdad. Tenemos que enseñar paz. Y la paz es no darle la razón a la gente que siente dolor, o sea, que siente miedo, que siente angustia. Nosotros tenemos que hacer, que ser ese caminito, ¿no?, que les cause tranquilidad en sus vidas. Sabemos que nosotros podemos resultar a veces personas de luz y en otras ocasiones de oscuridad, ¿no? De decir, ok, pues le doy de lado a mi amigo, a mi amiga, a mi hermano, a mi hermana, a mis padres, ¿no? De repente de que se sienten mal, están enojados con alguien y uno le da la razón. Y eso pues va en contra, la verdad, va en contra de lo que estamos aprendiendo. Va en contra de la paz, o sea, es lo opuesto a la paz. Entonces el amor viene de la mano de la paz. Entonces de aquí en adelante tenemos que mantenernos alertas a ver qué es lo que nos está diciendo nuestra mente, qué es lo que nos está poniendo en nuestra cabecita, ¿no? Si lo único que te está poniendo es ninguna frase de miedo o de angustia o de duda, entonces vas por el buen camino, ya estás aceptando que lo que estás viviendo es lo que Dios quiere que vivas. Y si sabes que Dios está contigo, por lo tanto no va a haber ninguna enfermedad en tu cuerpo ni en los de los demás. Tú puedes sanarlo porque crees en el milagro, ¿no? Que en el milagro se da en cualquier momento y que no hay grados de dificultad. Entonces no podemos enseñar lo que nosotros no sabemos. Para eso tenemos que verlo